Vamos a continuar con otra canción que es posiblemente uno de los temas más emblemáticos de las Big Bands, que se llama Informe. Es un tema de Glenn Miller, de los años 40, y se llama Informe. Seguro que lo conocéis. Un tema de esto de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Esa era la música que le ponían a los soldados americanos para ir marchando. a ritmo de...